todos los días son noche buena si tengo el amor que me das. Radio UDEM. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Aunque para mí todos los días son noche buena si tengo el amor que me das. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy, 13 de diciembre, pues estará hablando sobre el supuesto fin del mundo, que si esto fuera verdad, pues estaríamos hablando que es el último programa, no, el penúltimo programa, Globales, y el último fin de semana de esta especie. Y bueno, hay que hablar si eso es algo pues que los científicos pudieran valorar como viable. Y por eso es que tengo casa llena con antropólogos, arqueólogos, para que nos hablen. Va a ser al aire, en vivo, en directo, 8336-6162, 8336-4203. Si tiene consultas psicológicas, para la siguiente semana, por favor. Bienvenido, William Brin Murray. Mucho gusto, Juan Carlos. Gracias. Bertrand Lobjoa. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ti. Nahum Solís. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias. Pues ya creo que ya dije lo que tenía que decir. Yo creo que basta de medios de comunicación masivos. ¿Qué, cómo ven la cosa? ¿Qué es lo que dijeron los mayas o los otros calendarios mesoamericanos sobre lo que se viene la siguiente semana? Ay, pues nada de lo que se comenta por ahí, lo que se escucha por acá, lo que se escribe por otro lado, lo que se puede ver en las pantallas de cine. Nada, todo lo que vemos, lo que podemos escuchar, leer, relacionado al fin del mundo, es cierto, todo es totalmente invención, mala interpretación. Y ¡todo! Pues, todo, bueno, todo, todo, más bien con mis compañeros ahí enfrente del otro lado de la mesa, organizamos ya hace unos meses un panel relacionado sobre este tema del fin del mundo y cómo los mayas percibían el fin del mundo. Y pues no es cierto, o sea, pues creo que hay que plantear unas cuantas cosas primero en cuanto a las culturas mesoamericanas. Sí. Primero en cuanto a calendario, se me hace importante. Que los mayas no eran creadores de su calendario, usaron un calendario que fue implementado antes de ellos. Ellos lo mejoraron, lo adaptaron a sus necesidades, por supuesto, pero existían otros calendarios antes y otros pueblos después también tuvieron su propio calendario que no tenía nada que ver con el calendario de las mayas y nunca habían previsto el fin del mundo a la misma fecha que los mayas. Básicamente hay a fondo un malentendido del concepto del tiempo que es propia de la cultura occidental, pero totalmente ajena a la cultura mesoamericana en general y el calendario maya en particular. Me refiero al hecho de que el apocalipsis es un concepto cristiano que viene de la Biblia y concibe el tiempo como una línea que tiene un principio y también tiene un fin absoluto. Y este concepto, pues ya sabemos que viene presentado en la Biblia, pero para los mayas y muchos otros pueblos, el tiempo es un ciclo y se esperan que se repite el mismo ciclo cualquier cantidad de veces. Y en ese sentido, el tiempo cíclico que celebraron los mayas sí involucraba una percepción del pasado y también una percepción del futuro. Pero efectivamente no es, el tiempo no termina. Es simplemente el día después del treceavo Baktun, que termina ahora, en la semana que entra, es el principio del siguiente ciclo de Baktunes. Así es. Nada más. Nada más. Y ellos, obviamente, percibían ese tiempo continuo, porque tenemos muchos ejemplos, varios ejemplos de fechas en el futuro que van hasta miles, hasta millones de años en el futuro, que ellos calcularon que los mismos eventos iban a suceder. Entonces, todo el concepto de un fin del mundo es ajeno al concepto de tiempo que tienen los mayas. ¿Fin de ciclo, Nahum, o qué? Es fin de un ciclo cultural particular, que estaríamos hablando ya de, nos meteríamos en esta visión antropológica del fenómeno a partir de la concepción espacial y temporal de los mayas del periodo clásico, porque además esa es otra historia, ¿no? Resulta que los mayas no son una gran familia, sino que tienen también momentos históricos que están relacionados a algunos lingüísticamente, pero también existen sus variedades. Entonces, cabe señalar que esta especificidad en la que nos enfrentamos ahora el próximo jueves 21, ¿no? Jueves 21. De todas formas, la fecha cambia siempre entre las interpretaciones, ¿no? Bueno, jueves 20 sería la fiesta, la última pues, fiesta. Sí, de hecho, sí. Será para esta hace alusión al, como decía el doctor Murray y el maestro Bertrand, a un cierre de una forma de concepción del tiempo. Para nosotros el tiempo es lineal, es líquido, pasa un día y luego viene otro y pasa un año y seguirá sucesivamente un año tras otro. Pero los meses no son, esos son cíclicos. O sea, son ciclos, pero los años van cambiando. Exacto. Entonces, es el nuestro tiempo de manera occidental, como lo pensamos, es líquido, se va. Ajá. No obstante, en la concepción mesoamericana, y no sé si vamos a abordar un poquito más adelante de esto, es muy diferente. No es un tiempo lineal, sino es un tiempo circular, en donde la importancia es el momento primigenio, los primeros tiempos. Entonces, todo gira en torno a partir de regresar, de cerrar justamente esos ciclos. Y a partir de esa forma es que se estructuran los diversos calendarios mesoamericanos. Dentro de ellos el afamado, la cuenta larga, que es un sistema de conteo, que también podemos mencionar un poco más adelante a detalle, de los mayas. Te pregunto, Bertrand, para darle una continuidad a eso del tiempo. Pues me están mencionando que de alguna forma el tiempo tiene que ver con la cultura, ya sea o cristiana por lo lineal, judio-cristiana, y lo maya o otras culturas como la griega, que es más cíclico. Más allá de la cultura, específicamente, ¿qué te habla en cuanto a las relaciones de poder y cómo se estructura las sociedades de acuerdo al tiempo? ¿Qué tiene que ver esto? Es una pregunta bastante amplia. Lo interesante de ver en particular en el calendario maya es que es, primero, más que todo, venía en manos de unos cuantos en la sociedad de los antiguos mayas. Primero el ajao, el rey, que estaba encima de la sociedad. Y básicamente también el calendario estaba en manos de los sacerdotes que estaban ahí para asegurar que los ciclos de las estaciones se iban ejecutando, que aparte todos los elementos relacionados con sembras, con cosechas, todo lo que estaba hecho a base de, digamos, de un ciclo, era básicamente un ciclo agrícola. El calendario maya y los calendarios mesoamericanos seguían lo que es la siembra, el desarrollo de las plantas, su cosecha para luego volver a empezar este ciclo natural. Y bueno, en cuanto a este ciclo, tenía que estar en manos de los sacerdotes y del rey, del ajao maya. Entonces realmente el común no tenía tanto el acceso a esos datos, sino más bien por vía media, vía los sacerdotes y el rey. Eh, ¿qué más poder puedes adquirir o impartir a un evento que decir que lo que yo estoy haciendo lo hizo fulano hace tantos siglos y lo hará otro fulano tantos siglos en el futuro? El evento que él está efectuando en ese momento adquiere una dimensión más allá de la vida de un individuo y asevera su poder sobre el tiempo. Entonces, yo lo veo todo esto como una manera de exaltar o enmarcar el poderío de la Hao sobre los mismos elementos de la naturaleza y el control de los ciclos temporales. Uh-huh. Ellos tenían los sacerdotes para confirmarlo, pero al final de cuentas era el rey o el Ahau el que hacía la ceremonia y dejó el monumento que están traduciendo. Es un monumento a él. Muy importante porque, o sea, ya no estamos contextualizando más en el porqué de los calendarios, ¿no? El doctor menciona que es una forma también de control al final de cuentas, ¿no? Efectivamente hace alusión a estos ciclos de la naturaleza, como dice Bertrand, pero del conocimiento del medio, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no, pues si no tienes una secuencia, un diagrama de qué vas a sembrar y cuándo vas a cosechar, etcétera, no tienes la capacidad de supervivencia como sociedad. Pero también aunado a la observación de los astros, que esos son los que van a generar estos patrones. Ajá. La Tierra va a dar la vuelta al Sol en un año, independientemente del tipo de cultura que lo observe. Ajá. Entonces, esos patrones, esas regularidades, las apropia un grupo específico de la sociedad, en este caso sacerdotes o especialistas rituales que se dan a la tarea de la observación del cielo y hacen interpretaciones para la población, que no tenía acceso fácilmente a este tipo de conocimiento. Claro. Uh-huh. Entonces, así se genera una dependencia, un vínculo entre lo que el especialista observa y lo que el especialista va a interpretar hacia la sociedad. Para agregar a lo que dice Nahum, es bien importante recalcar esta imagen del ajao como símbolo representación del dios del maíz para los antiguos mayas. O sea, el ciclo del maíz, que es este nacimiento, vida, muerte, lo tenemos reflejado a través de la iconografía maya, donde muy seguido el ajao viene representando al dios del maíz. Entonces es algo que también es importante ahí señalar. Claro, y déjame pues de alguna forma sintetizar. Sean mayas o sea el México contemporáneo, pues el tiempo define los roles y funciones de cada quien en la sociedad, como dice el doctor. Sí, sí. Pero yo sí veo una diferencia en el tiempo cíclico, porque como bien leí aquí, pues es más un poquito de la observación de los fenómenos naturales que son cíclicos. Sí, no nada más las estaciones, sino la misma agricultura lo es. Sí. Y aunque el tiempo lineal judío pues empieza en la era agrícola, pues de alguna manera, poco a poco, en una sociedad moderna, racional, industrial, pues el tiempo cíclico no te sirve tanto si es que estás tú hablando de máquinas y de roles específicos de trabajo y rutinarios. Uh-huh. Entonces, por ende, creo que las sociedades todas pues acaban poco a poco transitando a un sistema lineal hoy en día, porque pues al final es un sistema global industrial de trabajo rutinario, ¿no? Sí, de cierta manera es muy cierto. Considero también, en cuanto a, como decir, a este paradigma de ciclos, hay otra palabra que convendría, que escuchamos mucho relacionado con apocalipsis, que es la palabra profecía. Profecía. O sea, se habla de profecía de los mayas, pero primero no me parece tampoco adecuada la misma palabra profecía, que es de origen griego, que significa hablar para alguien o en lugar de alguien. Esta palabra no tiene que ver con el contexto mesoamericano. La vemos, por supuesto, en una serie de obras que son los Chilambalam, esos escritos del siglo XVII que fueron redactados ahí por la península de Yucatán, pero ya por mayas evangelizados, que ya tienen una visión occidentalizada, europea y católica. Y católica. Entonces, no, tampoco podemos confiar en esta palabra para considerar este fenómeno de los 2012. Sí, básicamente el profeta es un intermediario, ¿no? Sí, que sí. Más que ver el futuro está dando en pro de algo, hablando en pro de algo, ¿no? Entonces la pregunta aquí, si no estamos hablando de profecías, entonces si no se trata de profecías el contenido de para este 21 de diciembre, entonces ¿por qué se dio este fenómeno, no? Entonces, pues porque vende cacahuates y chicles, ¿no? Pero ¿cuál es la fuente en ese aspecto? Es un poco entonces, más, yo creo. Efectivamente, hay por un lado tenemos todo un fenómeno antropológico que es el milenarismo. Ajá. Que ya hemos visto hace unos 12 años. Y que vivimos creo que ayer mismo, otra vez, ¿no? El 12 del 12 del 12. Ah, ¿no? Sí, ese va para a las 12:12, ¿no? Entonces no pasó nada, igual va a ser el 21 de diciembre. Pero la pregunta es, ¿por qué surge esta concepción? Efectivamente existen documentos en el mundo maya que hablan sobre fenómenos futuros, eventos futuros, pero no son tan sujetos a interpretación. Tenemos tanto en lápidas como en estelas, como en códices, escritura, que hablan de ciertos fenómenos. Este en particular, el del 21 de diciembre, no dice nada. Lo único que dice es No dice nada. Lo único que hacemos nosotros es la interpretación como si del 31 de diciembre de 2012 se fuera a acabar el mundo o se fuera a acabar un ciclo, ¿no? Pues sí, se nos acaba un ciclo, el ciclo 2012, pero comenzará el 1 de enero del 2013. Y lo mismo va a suceder con este ciclo de la cuenta larga maya de 200 y tantos años. No me acuerdo exactamente. Termina este 21 de diciembre y comenzará uno nuevo. Por un número, nada más. Pues es como nosotros pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero. Y amaneces igual, nada más crudo. Pues sí, exactamente. Claro que, doctor. Sí. Bueno, para precisar, el Baktun es 144 mil días. 144 mil días. Y esto es simplemente la permutación de otro ciclo, que es el Katun, que es 7200 días. Y 20 Katunes equivale a un Baktun. Luego viene 20 Baktunes. Y ellos calcularon esto, ya estamos hablando de 2,880,000 días. Que implica lo que llaman un piktun, que son 20 baktunes. Y este es solamente el principio, porque hay inscripciones que cuentan hasta 23 billones 40 millones de días, que viene siendo 20 veces. Bueno, más oye, que la anterior. Te pregunto, ¿no habrá sido una fantasía del líder maya verse que su reino iba a durar todos esos trillones de años? No es que dure así tanto eso, sino más bien yo creo que es el plasmar lo que va a ser el futuro, el rey que va a estar en su lugar. Es muy común que un Nahao se refiere a un antepasado para poder justificar su propio poder. Entonces, lo que vemos en las inscripciones es esas referencias, por ejemplo, en el panel central del Templo de las Inscripciones de Palenque, donde viene, bueno, la tumba de Pakal abajo. En este panel hay una referencia que dice que Pakal va a regresar en el año 4700 o algo. No me acuerdo la fecha exacta, pero va mucho más adelante en el futuro. Ya como provincia de Estados Unidos, ¿no? Y la otra, otro ejemplo. No, eso supone que Estados Unidos existiría. Y no faltan los ejemplos. Tenemos muchos ejemplos que hacen referencia hacia el futuro. Una cosa que no hemos precisado en cuanto a la fecha del 21 de diciembre de 2012 es nada más que tenemos dos ocurrencias en todos los textos, los hieróglifos mayas, nada más tenemos dos ocurrencias que se refieren a esta fecha. Y cuando se leen esa fecha, una la dijo Nahum, no dice absolutamente nada, sino salvo que bajara algún día a esta fecha un dios, el dios de la noche, pero no sabemos qué va a pasar. Pero quiero que me platiques un poquito porque decías que los mayas no fueron los primeros Sí. O sea, hablabas que ya habían venido masticando de otras remanencias o memes culturales previos. ¿Quién lo inició y por qué llegó a los mayas así y qué rollo? Ajá. Bueno, puedo decir que las primeras fechas en cuenta larga que tenemos son anteriores a los mayas, los tenemos en sitios de cultura mixezoque o olmeca, en sitios como La Mojarra, en Veracruz, o también Chapa de Corzo, son anteriores a los mayas, hablamos de fechas como el 56, 51 antes de Cristo. Pero el sistema de calendario maya que viene así, este tipo de cuenta larga, es de mucho más antes, y Brin nos puede comentar muy bien relacionado con los calendarios. Pero no fueron los extraterrestres, ¿verdad? Ah, no. Ni Jaime Maussan ni compañía. No, tampoco. Muy bien. El principio del calendario fecha al tercer, el principio de la cuenta larga es proyectada por los mayas del periodo clásico hacia un pasado muy remoto a ellos. Y todas las fechas que tenemos caen dentro de la mitad del ciclo. Es decir, ellos se percibieron a sí mismos y luego proyectaron hacia atrás y hacia adelante su sistema de conteo. Y el sistema de calendario de los mayas obviamente tiene raíces en una percepción del ciclo anual del cielo, que remonta a épocas muy anteriores a los mayas y que ha guiado el movimiento y la subsistencia del hombre probablemente desde su salida de África. ¿Pero hay evidencia arqueológica de esta conexión, de esta continuidad? En la cuestión mesoamericana, aquí en Nuevo León tenemos ejemplos de conteos de ciclos astronómicos, en este caso ciclos sinódicos de la luna, que emplean los dos símbolos que aparecen en el conteo maya, pero utilizados como por separado y no combinados, como lo vemos en las inscripciones mayas. Y estos cuentan hasta más de 200, bueno, los dos más conocidos son el ciclo de 207 días que aparece en dos petroglifos aquí en Nuevo León, y esto representa siete meses sinódicos de la luna. Y estos meses sinódicos de la luna también forman parte del calendario maya. No es la cuenta larga, es otro calendario lunar. Los mayas tenían varios calendarios y el calendario solar era solamente uno de ellos. El calendario lunar es el tema de otra sección de las mismas inscripciones. Pues porque la lógica de la conexión es no necesariamente cultural, sino que si es una sociedad que está viendo los fenómenos naturales, pues es obvio que si hay otras culturas que lo vieron, pues se van a aparecer. Porque pues están viendo también lo que es la agricultura y lo que son los astros de acuerdo al tiempo. Ahora tenemos que ver exactamente la fecha. La fecha del 21 de diciembre es también la fecha de... ¿El solsticio? El solsticio de invierno. Claro. ¿Cuántas veces ocurre el solsticio? Cada año. ¿Y qué importancia tiene? Pues es donde menos hay para comer. Para los que dependen de la subsistencia en la naturaleza, el mediados del invierno es el tiempo de peligro de hambruna. Casualmente nos colgaron a Santo Claus y a la Navidad en estas fechas, ¿no? Bueno, por esto también, con tanto. Saturnales, hasta museos. Por eso, la idea de celebrarlo es una comelona. Y el crédito a toda madre también, ¿no? De enero. Pero bueno, vamos a un corte. Estoy con puros antropólogos, arqueólogos, demitificando a ¿quién? A Hollywood. Regresamos. Mari, herio, Mari. perdón, estamos aquí de regreso en el bullicio de la confusión del 21 de diciembre, si se acaba el mundo o no. Yo creo que vayan guardando sus equipajes y saquen las cervezas del refrigerador. Al parecer aquí la antropología y la arqueología, como evidencia científica, pues no habla del fin de nada más que de un ciclo calendárico. No vayan a gastar todo su aguinaldo ni sus afores, por favor. Estoy con Bertrand Lobjoa, que habla muy bien español. Gracias. Con Naum Solís. Que habla español. Que habla español. Y con Murray también, que habla muy buen español. Gracias. Doctor Brin Murray. Estamos hablando sobre esto del 21 de diciembre, que no nada más es el fin de un calendario de mayas, y también la astrología tiene el 21 de diciembre, su último día. Lo menciono para eso de que pues es el fin para muchos ciclos. Ajá. Por eso se defiende que es el fin del mundo, no nada más por lo maya, sino porque también la astrología de persa, egipcia, griega. Y siguiendo con el tema, es que también mencionaba ahorita yo, antes de ir, que pues es obvio que si eran ciclos y los calendarios se referían a la agricultura y a las estrellas, pues iba a haber una semejanza en algunos calendarios. Pero me faltó decir que también, y contextualizando un poquito lo que decía el doctor Murray, de que cuando llegaron los mayas hicieron que su calendario tuviera relevancia hacia el futuro, uh-huh, como hacia el pasado. Así es. Pues también tiene sentido de poder político de cada civilización que se quiere montar sobre otras que estaban, discursiva y culturalmente, para decir, pues no que somos mejores, uh-huh, pero sí que tenemos la importancia del hoy y de la relevancia posiblemente perpetua, como alguna vez lo hicieron los romanos. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes esto? Qué interesante, Juan Carlos, que menciones esto. Creo que también, aunado a este análisis que hace sobre el fenómeno, creo que es muy, muy, muy relevante e interesante añadir el cómo se percibe, cómo se está viviendo este fin del mundo maya, ¿no? Creo que no tenemos esa, creo que en general no está esa idea vigente de un Armagedón así que se va a destruir, sino que tiende mucho hacia a las interpretaciones de cierres de ciclos, de que cambios de vibras, etcétera, como que se abre una puerta y se cierra, sí, o esas, o que quisiéramos que se terminara. Exacto. Un ciclo, ¿eh? Pero efectivamente, político especialmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad contemporánea, social, de tener ese tipo de creencias? Ajá. No es nueva, ya hemos tenido antecedentes en el año 2000 y en el 96, del que sea. Ajá. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tenemos esta recurrencia o esta necesidad ontológica a nivel social de terminar ciclos? Ajá. Y este, pues ha estado así, este del mundo maya además ha sido aprovechado mercadológicamente intensamente, y la misma Secretaría de Turismo mexicana intensificó sus presupuestos, habilitó sitios, puso un museo de la cultura maya en Cancún. Ajá. Se esperaban aproximadamente 50 millones de visitantes nacionales, extranjeros, uh-huh, a los sitios arqueológicos mayas. Creo que no se ha llegado, o falta que en esta semana se llegue a esa cifra, uh-huh, pero todo para decir que hasta cierto punto se ha abusado de esta falta de acercamiento y de conocimiento de las fuentes, de qué es lo que hacemos referencia cuando decimos el 21 de diciembre. Claro. Entonces, por eso preguntábamos, ¿cuál es la fuente de esta interpretación? Y bueno, todo esto, en particular el del mundo maya, pues viene desde los años 70, ¿no? De, uh-huh, ni siquiera antes. De bueno, hecho, ya anterior, un poquito, sí, antes, con todo el movimiento De la New Age, etcétera. Luego vino, ¿no?, vino el New Age, el movimiento hippie, sí, antes, o sea, es... Pero realmente quien lo cristalizó fue Argüelles, básicamente. Argüelles, sí. Argüelles. Hay un autor específico, sí, que... Mexicano de origen, de hecho. Sí. Si bien no recuerdo. Y desde luego, aunque no mencionó México, yo creo que Guatemala ha hecho una publicidad nacional tratando de atraer gente a celebrar igual en el nuevo ciclo. Claro. Ellos lo enfocaron de otra manera. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque tiene una población mayoritariamente maya. Y si el fin del mundo significaría el fin del mundo, significa el fin de los mayas y de Guatemala también. Entonces, ellos no están celebrando el fin del mundo, están celebrando el fin del ciclo. El cierre del Bactún. El cierre del Bactún. Es como los hindú, ¿no? Que la reencarnación no es una celebración, realmente es regresar a sufrir aquí al samsara, ¿no? Sí, exacto. Quiero hacer una digresión para comentar un poquito sobre lo que decías, Nahum. Y tomando lo que dijimos en el primer bloque, oye, pues si el tiempo es control y poder, pues posiblemente todo esto, aquel arre del 21 de diciembre, sea una búsqueda psicológica, social, colectiva, de liberarnos de las características constrictivas del tiempo. Por lo menos con la borrachera, ¿no? Que se te borra el tape y ya amaneces el día siguiente con el contador otra vez en cero. Uh-huh. A mí se me hace que psicológicamente, en este sentido, el tiempo es una estructura, pues que lo construye simbólicamente lo que somos en colaboración, o en detrimento muchas veces de la comunidad. Habrá que buscar después del 21 de diciembre cuál es la siguiente fecha, ¿no? Ah, pues ya, que sí. Se acaba el mundo, sigue, es esto. Sigue sí. luego, porque la misma fecha está interpretada de varias maneras, y hay gente que lo pone el 23, el 25 de diciembre, hasta enero del próximo año. O sea, esta misma fecha tiene varias correlaciones, y según este, pues hay unos que dicen... Pero pues iba a ocurrir. En el aspecto social, recordemos... lo que se decía en el 2010 en México, ¿no? De que la revolución y el cambio y el cierre de una nueva centuria, etcétera, ¿no? Entonces, pues, haciendo numerología, pues el siguiente es el 2020. El 20 del no sé qué mes del 2020, ¿no? Entonces... 2002-2020. A menos que inventen un mes 20, pero... Mes 20. Creo que sí es interesante ver cuál es... ¿Cuál podría ser las razones psicológicas y sociales, ni siquiera antropologías atrás de eso? En cuanto, por ejemplo, bueno, yo por leer un poquito sobre el tema psicológico, parece que, pues, por la evolución misma del ser humano, del hombre, si nos acordamos de lo que éramos hace unos cuantos millones de años, estábamos siempre en estado de peligro, de que, pues, la tribu que te va a atacar, el hombre tenía depredadores, entonces teníamos... Nuestros antepasados estaban en estado de alerta de forma permanente para evitar esos peligros, para tratar de evitar ahí el tigre o lo que sea. Pero, y yo siento que a fines de cuentas, tantas malas noticias que tuvimos también y que recalcamos tanto también, o sea, hubo un estudio muy interesante hecho por un neurobiólogo en Italia, el año pasado, creo, y publicó resultados bien interesantes en que el ser humano, a fines de cuentas, necesita malas noticias. Hablamos del ser humano de este siglo, y del pasado, por supuesto. Necesita estar en estado permanente, en esta alerta, vía las malas noticias. O sea, realmente las buenas noticias está bien para mantener así una cierta buena onda, pero necesita de forma neurobiológica mantener este estado de alerta. Y creo, descabezados y decapitados y todo. Sí, de cierta manera, aunque suena muy gore y todo eso, a fines de cuentas es algo que es parte de nuestra evolución, de nuestra esencia. Yo creo que hay otro aspecto también que tiene que ver con lo esencial, y esta es la idea de que podemos predecir el futuro. Todo este fenómeno está basado en la idea de que alguien sabe qué va a pasar mañana. Cosa que la naturaleza nos enseña no existe ninguna. Y al atribuirlos a los mayas esa sabiduría ancestral, desplazamos a los profetas de hoy y echamos toda la carga a personas que murieron hace 1000 años y que sabían muchas cosas, pero no tenemos ninguna seguridad de que sabían ni más ni menos de nosotros sobre lo que va a pasar mañana. Pero corroborar la visión del tiempo es poder, porque si tú tienes el que delimita el tiempo, lo hizo alguna vez, pues no que lo hayan inventado, pero lo hicieron relevante para la sociedad compleja, o sea, los políticos. Pues finalmente, pues nadie predice el futuro, pero si existe un mañana, pues van a eliminar la pobreza y todo con sus programas sociales. O sea, la civilización, decía Freud, que era diferir la gratificación y pues para otro tiempo más futuro, y finalmente pues ese puede ser el mañana. Entonces creo que la percepción del tiempo es en sí el espacio social y político, y por ende eso es un reflejo de cómo la cultura está, no sé, interactuando en la comunidad. Pero tienes que creer que alguien tiene la clave del futuro. Claro. Alguien tiene que, o sea, Nostradamus, casi siempre esos programas lo pasan junto con Nostradamus ahora. Sí, sí, ahora. Y el pobre que se equivocó, ¿no? En todo ya. Bueno, no, seguro, si lo lees con cuidado puede atinarse a cualquier cosa, según lo que dice. Perdón, tengo que nada más decir que nos hablen 8336-6162, 8336-6162. Y 8336-4203, perdón, ya me confundí con esto del tiempo, para que nos hablen a opinar sobre estas cuestiones. ¿Cómo lo...? No, es que hablando de profecías, recordaba un... estoy tratando de recordar, de un personaje medieval que dijo el número de papas que iban a existir. No, pues es el Nostradamus. No, es otra persona. Y predijo X número de papas. Lo que la gente no se acuerda es que estamos en el antepenúltimo. Sí, o sea, pues... ¿Ah, sí? Sí, Benedito es el te voy a buscar bien la cita. O sea, cita. Que le queda una semana y le luego queda... tiene que nombrar un sucesor antes del 21 de diciembre. Exactamente. Es una lástima porque apenas iba empezando a manejar el... Y además Twitter. Ahí en la Sixtina, ya ven que van poniendo las fotos de los papas y no sé qué, y resulta que nada más... queda ya un espacio más, ¿no? Qué entonces, curioso. Oye, del presidente negro que iba a ser el último también sí, en Estados entonces Unidos. Por eso, ¿no? Hay que estar visualizando cuál es la siguiente fantasía o predicción o lo que sea. Porque lo que dice Murray es interesante. Creo que todo esto nos lleva a la falta, a la incertidumbre más bien sobre el futuro, ¿no? Claro. Entonces tenemos que asirnos de algo, lo creamos o no lo creamos, pero que nos trate de estabilizar, ¿no? Tú acuérdate que la incertidumbre del futuro le da poder a alguien en el presente. Sí. Y generalmente es a los quien... Los especuladores y a quien detenta las estructuras de poder. O sea, el tiempo es algo supuestamente universal. Pero también sirve para que llegues temprano a trabajar y para que tengas 5 minutos de descanso nada más. Entonces, yo creo que la necesidad psicológica es, y yo creo que por eso tanto paraíso artificial, es buscar huir del tiempo. Y que no unas vacaciones en tierras mayas para no llevarte tu reloj y que no te molestes hasta que te da un piquetito en la cabeza y te dice, regrésate a la esclavitud para las 8 de la mañana. Digo, sin agraviar a nadie, ¿no? Yo quiero... también enfocar un poquito lo que estamos diciendo en otra parte, en otra cosa que había comentado un poquito a William ahorita. Todo este show que se está haciendo, ni siquiera por las mismas instituciones que van promoviendo tanto las Riviera Maya y también el Pacífico Maya ahí por Chiapas y todo. El México místico. Sí, o sea, a fines de cuentas vamos a ver que esta profecía no se cumple. ¿Y a quién vamos a culpar? A los mayas actuales, a los descendientes de los mayas de hace 1200 años cuando, bueno, se desplomó ahí la civilización maya clásica. ¿Y ellos qué culpa van a tener a fines de cuentas? Y ellos mismos te dicen, no creemos en el fin del mundo. Es interesante ver que en las redes sociales últimamente se ha publicado, se ha redactado de manera muy formal, muy oficial, una declaratoria que se llama Oxlahuc Bactún, que es la declaratoria de Bactún 13 de 2012, viene firmada por arqueólogos, antropólogos, dirigentes de comunidades mayas, tanto en México, en Guatemala, en Salvador. Todo eso fue gracias a las redes sociales. Esta declaratoria, por si la quieren ver, la pueden ver tanto en Facebook como en una página que se llama arqueopatias.wordpress.com. ¿Arqueopatía? Arqueopatias.wordpress.com. Son unos amigos arqueólogos, arquitectos que manejan esta página que viene sobre arqueología en México, en Mesoamérica en general. Descubriendo fraudes. Pues no tanto, o sea, en general es presentar el panorama arqueológico, pero los autores de esta página se metieron mucho en esta declaratoria para promoverla en particular, porque era importante ver, dar la palabra también a los mismos mayas. En los medios de comunicación siempre vemos los que son haciendo esos fraudes a fines de cuentas, están promovidos en canales como History o como Discovery Channel. Pues porque te digo que hasta National Geographic. Yo te digo que ahorita hay turismo para el fin del mundo, y ahorita en Mayan Land está lleno de gente que están disfrutando y abrazando árboles y templos, porque sí vende también. Pero yo no entiendo ahí cómo una empresa seria como el National Geographic, que va financiando, dando créditos, subsidios a arqueólogos para excavar en varias partes, tanto de México como de Guatemala, cómo de esta manera, haciendo su trabajo, labor científica, pueden promover del otro lado programas catastrofistas. Es el libre comercio. ¿Cómo ladra el perro? ¿Con lana en la mano o con la panza vacía? Es realmente una vergüenza ver. Obtiene de un lado para dar de otro. Sí, es totalmente. Sí, o sea, justifican ese capital para buenos proyectos, pero se van turbiando sus aguas en las que navegan con legitimidad, ¿no? Entonces creo que, ¿cómo, qué traes ahí en la mano que para hablar sobre un último descubrimiento importante en cuanto a la demitificación de esto? Pues lo mismo que estamos comentando, el National Geographic está apoyando excavaciones en particular, si bien me recuerdo, estaban participando en el proyecto La Corona. La Corona es un sitio arqueológico maya que se encuentra en el Bacín del Mirador, muy cerca de México, de hecho en la frontera entre Guatemala, lo que es, para ubicar sitios arqueológicos, Campe, Tikal y Calakmul. Mm-hmm. O sea, el Bacín del Mirador está por esta parte. Y este sitio de La Corona, que está en excavaciones desde ya varios años, bajo la dirección de Marcelo Canuto y de Tomás Barrientos, o sea, un arqueólogo americano y un guatemalteco, y han encontrado la segunda ocurrencia de la fecha de 2012, pero curiosamente no avanza nada sobre el fin del mundo. Solo se comenta aquí, primero se encontró en una escalera jeroglífica, que son también cada vez más comunes en los sitios mayas, y encontraron ahí esta fecha que se refiere a un cierre, pero también se refiere a la visita de un gobernante maya, que es de hecho Ixchaccac de Calakmul al lado. Vino a este sitio a visitar el jefe local, que era su tributario, porque esta ciudad de Calakmul había sido atacada, y para decir al pueblo al lado, que es La Corona, había dicho, para decir, bueno, yo esto sigo aquí al mando, yo sigo como ajao de todo este reino. Sí, sí, sí. O sea, aquí está mi visita a tal fecha, y estaré presente también hasta la fecha del 20, al cierre del Bactún también estaré aquí. Como dicen los americanos, business as usual. O sea, es un descubrimiento que nada más corrobora que era negocio común el seguir. Y actividad común el seguir perpetuando a los líderes y la temporalidad de sus mandatos, ¿no? Exactamente. Bueno, es una. Sabemos que la estructura política maya es dinástica. Sí. Y en algunos casos las dinastías duran varios siglos. No todos son tan prósperos o tan libres de competencias y ataques de sus competidores. Pero el objetivo de las dinastías o de la estructura política era pasar el poder de un heredero previsto. Claro. Y las inscripciones muchas veces tienen que ver con esa continuidad. Ahora, ¿a qué se refiere? Algo más allá de mi vida, que yo no puedo ver. Asegurar que algo sucede después de mi muerte. Pues eso nadie lo puede hacer. Mm. Es decir, el hecho de que quieren no quiere decir que sí lo hacen. Y es parte de también una estructura de creencia de que la mano de mi ancestro a la novena generación atrás está en mi hombro, igual que yo voy a poner la mano en el hombro del siguiente. Y te habla que la sucesión y la línea es más cíclica también, porque te está incluyendo otras temporalidades. Claro. Acá no, acá lo hemos cambiado por todo para el futuro, va a estar fregón el PRI y el pacto social y que no sé qué. Te pregunto a ti, Nahum, ¿a quién empodera todo esto del 21 de diciembre más allá de las agencias de viajes? O incluyéndolas. También a las productoras de cine y todos estos. Pues, a Bruce Willis también, que lo íbamos a mandar para salvar al mundo. Pues buena pregunta. Yo creo que tiene pues algunos beneficiarios incluso desconocidos todavía para nosotros, ¿no? Entonces igual vamos a ver productos de este beneficio a mediano y largo plazo, tal vez para ese día que es jueves y que es laboral o viernes, no sé, se aprueben las primeras reformas estructurales del país y no se van a conocer. Dices tú que cabalístico. No digo, pues es una cortina de humo, ¿no? Al final de cuentas, sí. Igual que Jenny Rivera y etcétera, ¿no? Entonces, es que pasó, no eras fan. La profecía no venía con un avionazo para nada. No venía a incluir el avionazo. No. Bueno, tal vez el siguiente evento realmente crítico es algo muy distinto y se llama el precipicio fiscal. Ah, sí, cierto. Para Estados Unidos. Ya está programado para el año que entra. Y si no llegan a un acuerdo, implica automáticamente una serie de medidas económicas que prevén un catástrofe económica. Por eso está más padre tener a la gente ahorita en Siria y queriendo quitar a Assad para que su último día de vida sea posiblemente el 21 de diciembre. No están en Siria, ellos van a estar peleando todavía después del precipicio fiscal. Por eso, pero el chupacabras está allá en Medio Oriente, ¿no? Para disuadir a la gente de una realidad económica posiblemente. Oye, pero hablando de políticos, es interesante ver también la reacción de los gobiernos relacionado con el 2012, porque hay tanta preocupación de la gente que en Estados Unidos el gobierno estadounidense tuvo que pedir un estudio especial a la NASA, que fue publicada en el blog del gobierno de Estados Unidos, para decir, no va a haber fin del mundo. Ah, qué bueno, qué tranquilidad. Sí, pero pues también me parece como lo del Y2K del año 2000. Bueno, por supuesto que la gente que cree en todo lo que es nuevo orden mundial, extraterrestre, claro que no lo van a tomar insulto. Claro. Y la otro gobierno que sí reaccionó de forma mucho más humorística fue la primer ministro de Australia. ¿Cómo se llama? Julia Gillard, creo. Sí, Julia. Ella hizo un video bastante chistoso que pueden conseguir fácilmente en las redes sociales. Y se la ve muy seria, así, ahí, su pupitre, haciendo una declaración a sus compatriotas ahí en Australia, diciendo, bueno, es que yo no los puedo rescatar de los zombies, de los ataques de zombies. Tampoco les voy a poder rescatar, lamentablemente, de la lluvia de meteoros. Hice todo lo con mi gobierno, hicimos todo lo posible para apoyar a nuestros ciudadanos. Créeme que para esta fecha, el 21 de diciembre de 2012, pues pase lo que pase, estaremos con ustedes. Así, muy British humor con este. Sí, pues sí, pero también recordándoles que el 22 de diciembre no va a ser anarquía, sino que va a estar ahí la mujer para meterlos en cintura. El Estado no desaparece aunque se acabe el mundo, estimado público. Sí, pero es interesante. Por lo visto. Es interesante ver que hasta los gobiernos tuvieron que actuar. Sí, porque son seres humanos también. Claro, tienen que responder ante. Y aunque no está aquí nuestros colegas astrónomos, pero la mera verdad, todos los planetarios del mundo han recibido una lluvia prácticamente de consulta psicológica sobre el supuesto fin del mundo, y por supuesto, aunque lo confirmes con todos los datos del mundo, las personas que quieren creer siguen creyendo. Ah, no, bueno, claro, digo que seguimos creyendo en dioses y en hadas madrinas y no sé qué tantas cosas en el siglo XXI, pero entonces, ¿cómo cerramos esto? Porque al final, pues si hay la evidencia arqueológica que pues desmiente todo este rollo, pero tenemos hoy que pues no todo mundo es científico arqueológico, uh-huh. Y pues nos vamos al mercachifle ahí del fútbol y no sé qué tantas cosas. O sea, ¿cómo se le puede hacer a la gente que no tiene acceso a este conocimiento antropológico, arqueológico, a luchar o poder despertar ante algo que pues posiblemente no va a pasar nada? Primero, yo creo que hay que evitar de comprar todos los libros donde se enseña el calendario azteca, la piedra del sol azteca, como si fuera el calendario maya. Mm. Primero, ya evitando ese tipo de mercancía, es una cosa que... O sea, el calendario azteca no es... Sí, bueno, no, pero la piedra del sol que tenemos no tiene nada que ver con el calendario maya. Cuando ves este tipo de atajos iconográficos, ya sabes que algo está mal. Algo está mal. Pues es que me ahorro todo el semestre y nomás te digo dos, tres mentiras y arreglado Matamoros. ¿Verdad? Pero sí hay publicaciones serias que son accesibles al público, que podemos consultar en biblioteca, que podemos comprar. Sí. Hay la revista Arqueología Mexicana que se acaba de publicar este bimestre, que viene sobre el calendario maya, y aparentemente es todo un éxito de librería, de taquilla, entre comillas, de librería, porque es muy difícil de conseguir. Normalmente se encuentra en supermercados, en tiendas. Pero y todo. No trae y... una encuerada en la portada, ¿no? Entonces vamos a tener que batallar un poquito para encontrar la revista. No, pero ahorita no, se encuentra en cualquier tienda, la puedes normalmente encontrar en cualquier supermercado, pero esta vez no, o sea, se fueron ahí volando. La otra es otro número de Arqueología Mexicana, un poco más antiguo, que es este número 100, que no quiero decir tonterías, el número 100 de... No importa. Bueno, hay otro que viene sobre las profecías mayas, okay. De hecho, que fue publicado hace 2 años. Muy interesante porque ahí sí trata realmente de qué fueron las diferentes profecías, etcétera, etcétera. Eso es para mí lo más fácil para acercarse al dato arqueológico. Porque quien ha hecho sí mucho negocio con esto son estas revistas pseudocientíficas, que no quiero decir nombres. Claro. Mejor no, no. Claro. Pues no vayan a no mandar la inscripción gratis, pero... Sí, se están diciendo, en la portada ves rayos y centellas y que se derrumban los templos. Y dije, oye, pues, y esas son las que están en los supermercados. Entonces, pues, tristemente, hay una estructura de poder, no nada más temporal, sino discursiva, de forma de hablar, que pues te quieren tener ahí en el infantilismo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú? Comentarios finales. Creo que, pues, pudo haber habido muchos canales de cómo abordando este fenómeno, que pues efectivamente, digo, pues requiere también seriedad. Nosotros somos aquí muy alegres en cuanto al fenómeno, pero representa un buen avance cultural en su momento para el mundo maya, etcétera. Pero creo que se abusó desde un primer momento, se hizo un espectáculo, se vio que se podía tener beneficios publicitarios, eventualmente económicos, turísticos, etcétera. Uh-huh. Pero pues la mejor manera de hacer llegar este tipo de conocimiento asequible, interpretado, etcétera, pues es a través de los medios masivos, ¿no? En particular de la televisión, que es como la gente se entera de las cosas, ¿no? Sí. Pero no a partir de estos programas que te muestran lo que no es, ¿no? Sino, pues también tener una contraparte, ¿no? Mm. Una versión crítica, etcétera, ¿no? Mm. Y pues ya al final de cuentas uno no decide sobre la gente, las personas tomarán qué es lo que ellos quieren para este 21 de diciembre. Perfecto. Yo creo que lo que estamos celebrando más que nada es uno de los grandes avances en el siglo XX en la arqueología de Mesoamérica. Y esto ha sido el desciframiento de la escritura, uh-huh, y la integración de información calendárico con los eventos que estaban describiendo. Y esto ha sido una labor de muchos arqueólogos a lo largo del último medio siglo o más, y ha abierto puertas y proporcionada información inesperada y un cambio de perspectiva sobre los mismos mayas. Claro. Entonces yo creo que hay mucho que celebrar en el nuevo Bactún, y uno de ellos es el triunfo del conocimiento sistemático de la escritura maya, que ha logrado descifrar muchos datos insospechados. ¿Y esto lo hicieron científicos? Sí. Claro que sí. Que gente que se dedica a estudiar y que a veces los apoyan los gobiernos o la iniciativa privada, pero no la gente que hace la guerra, ¿verdad? Esos nada más hacen bombas. Hacen lo que pueden de créditos para hacer sus investigaciones, entonces, y excavaciones. Eso, hablando de David Stewart, por ejemplo, y todo lo que es el polo de investigadores de la Universidad de Austin en Texas. David Stewart fue quien realmente ahí descifró dio la clave para todo eso. Sí, y tengo que decir que es una llamada de atención a nuestros representantes, porque si queremos seguir con chiflazones y superchería y charlatanería, pues que nos sigan educando con la televisión. Uh-huh. Pero si quieren que realmente el país transite a la racionalidad para poder conciencia, y con conciencia, valga la redundancia, pues poder ver que hay cosas que no vale la pena estar perdiendo tanto el tiempo en, pues le metemos un poquito más a la educación. Pero siguen muy preocupados por los malitos y por el desastre de este país. Pero bueno, nos tenemos que ir. agradeciéndoles enormemente la participación a Bertrand Lobjoie. Muchas gracias, Juan Carlos. William Brin Murray. También, muchas gracias, Juan Carlos. Naum Solís. Cuídate este 21, Juan Carlos, gracias. Gracias. Gracias a Sergio Becerra en controles y música, enormemente, por toda la participación y la ayuda. Y a ustedes, estimado público, para que, bueno, abran los ojos, chequen otras alternativas, no somos los únicos. Y bueno, les agradecemos su tiempo, hablando sobre el concepto mucho, y pueden encontrar este programa y otros en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. XH UDEM 90.5